Radio Estación X 102.1 transmite para todo el Alto Huallaga. Información, regalos, los mejores locutores. Sin duda somos la nueva número uno. La nueva número uno. Radio Estación X 102.1 está en todas. En las encuestas responde. Estación X 102.1 está en todas. Leslie Águila y sus mensajeros del amor. ¡Oíste! Ahora me dejas, te vas y yo aquí. No puedo pensar en nada más que en ti. Me rompiste el corazón, partiste mi alma en dos. El daño que me hacías nunca te importó. Y ahora que no estás aquí, me quedo sin tu amor. Extrañándote me paso la vida. Ve y sé feliz. Ahora me dejas, te vas y yo aquí. No puedo pensar en nada más que en ti. Me rompiste el corazón, partiste mi alma en dos. El daño que me hacías nunca te importó. Y ahora que no estás aquí, me quedo sin tu amor. Extrañándote me paso la vida. Radio Estación X 102.1 está en todas.